Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todas y todos, hoy Día Internacional del Patrimonio Mundial, fecha emblemática en la cual se estableció un acuerdo para la protección, cuidado y preservación de todos los sitios naturales y culturales que existen sobre el planeta. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora Angie Vélez tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penjam. En la redacción, edición y montaje, Liliana Franco y Angie Vélez. En los controles nos acompaña Neyber González. Comenzamos las informaciones. Titulares. Bautizan el libro Historia de las luchas de la mujer venezolana de Carmen Clemente Travieso. Maduro insta a renovar y transformar las leyes del poder popular. Continúan trabajos de rehabilitación en Troncal 03 de Falcón. Promueven exportaciones venezolanas en Feria Internacional de La Habana. Alba TCP rechaza la renovación de las medidas coercitivas de la Unión Europea contra Venezuela. Tecnología e información, una alianza estratégica desde Abu Dhabi. Cultura. Este martes, durante la 18ª Feria Internacional del Libro de Venezuela, fue bautizado el libro Historias de las luchas de la mujer venezolana de Carmen Clemente Travieso, con el sello de la editorial El Perro y la Rana. La presentación estuvo a cargo del ministro de Cultura Ernesto Villegas, la alcaldesa del municipio Libertador de Caracas Carmen Meléndez, la periodista Esther Quiaro y familiares de la autora. El titular de la cartera cultural, Ernesto Villegas, señaló que Clemente Travieso es fundadora de las luchas feministas venezolanas. ¿Cuál fue su ejemplo? Que ella hurgó en las mujeres del pasado para impedir que se olvidaran. Entonces, nosotros tenemos una deuda también con Mary Klein, con Argelia Laya, con Nora Castañeda, con tantas mujeres que han luchado, bueno, en nuestro tiempo. María del Mar. Que María del Mar Álvarez, que es bueno comentarlo. Sí. Porque fue una víctima de una violación flagrante de los derechos humanos en su tiempo. Porque fíjate, a lo mejor Carmen Clemente también, obedeciendo a su tiempo, vio las luchas de las mujeres en Venezuela, ¿verdad? Pero las vio desde la óptica según la cual nuestra historia inicia en la llamada historia republicana, ¿verdad? O en la historia colonial. O sea, no se planteó las historias previas a la llegada del europeo, porque aquí no están en su lista a Pacuana, a Urquía. Entonces, la obra de una persona, sino entendiendo el contexto en que la produjo, creo que también tenemos que reivindicar mucho a las mujeres de antes de la llegada del hombre. A las casicas, a las mujeres y a las africanas que vinieron también. Por otro lado, la alcaldesa Meléndez aprovechó para recalcar que fue pionera en escribir sobre las luchas de las mujeres en Venezuela. Por lo que he leído de ella, yo creo que merece toda nuestra atención porque fue pionera en escribir de las luchas de las mujeres en Venezuela. Y yo creo que todas las mujeres que estamos aquí debemos sentirnos orgullosas de ella, que fue pionera y queremos seguir su ejemplo. Porque tanta historia que hay aquí de la mujer venezolana, de todas sus luchas, desde la independencia, que se tuvieron que poner vestir de soldado para estar en las luchas de la independencia, en las diferentes batallas, en los diferentes territorios donde se libraron batallas en Venezuela, siempre habían mujeres. Y no solamente en el apoyo logístico, sino también cuando se revisaban que se encontraban mujeres fallecidas, caídas en combate, pero que estaban vestidas de soldado, pero querían siempre luchar por la independencia de la patria. Este martes, en una entrevista al noticiero Cultural Día de Alba Ciudad, el diputado a la Asamblea Nacional por el PSUV y también periodista Gustavo Villapol conversó un poco sobre su más reciente publicación, De la Guerra a la Vida. Sí, De la Guerra a la Vida es una recopilación de artículos que van desde el 2013, en la siembra del comandante Chávez, hasta nuestros días. Hay unos artículos que están en los del final, están exclusivamente hechos para el libro. Y se describe, y el libro describe en tres partes. La primera parte, en toda la guerra que vivimos, el asedio económico, psicológico, militar, internacional contra nuestro país, pero no desde la narrativa de lo que sucedió. Es decir, no eché el cuento, por ejemplo, el sabotaje eléctrico, o el golpe del 30 de abril, o la operación Gedeón, o la batalla de los puentes, o las consecuencias de la crisis migratoria, o de la crisis económica. No se trata de una narrativa de eso, sino de un estudio de las causas de eso. Es una investigación, la primera parte del libro, de documentos desclasificados del Departamento de Estado, del Ministerio de Defensa de Colombia, de la Escuela de Guerra de Israel, Ministerio de Defensa de España y otros que son públicos. Asimismo, Villapol explicó de dónde nació la inquietud de dar a conocer un nuevo método para la construcción del socialismo. Bueno, porque la nueva época tiene características distintas a las que tuvo los escritores y los que lucharon por el socialismo en el siglo XX, o incluso en la época de nuestro comandante Chávez. Características como la revolución digital, por ejemplo, que es parte de lo que se habla en este libro, es indispensable estudiarla para darnos cuenta que el socialismo en el siglo XXI, en el mundo de la virtualidad, tiene características distintas. Por ejemplo, la inteligencia artificial, la computación cognitiva, el machine learning, los motores de búsqueda, que están controlando nuestra vida económica, que están controlando nuestra forma de relacionar, las redes digitales, las redes sociales, son un mundo impresionante y están transformando cultural, social y económicamente la vida en el mundo. Esas características hay que estudiarlas para adaptar el proyecto que soñó nuestro comandante Chávez y adaptarlo a esa realidad. Entonces, somos cultura. Autores y autoras nacionales e internacionales abrieron el cuarto Coloquio Internacional de Literatura Infantil y Juvenil durante la 18ª Feria Internacional del Libro de Venezuela. Esta jornada se extenderá hasta este miércoles con la finalidad de dar a conocer los escritores para que te intercambien ideas y proyectos para conocer experiencias en el campo de la promoción literaria e infantil. El panel de escritores concuerda en que la literatura infantil se actualiza con el devenir de los tiempos y convive con las creencias y vivencias personales que han marcado la historia de los más pequeños. Son las 12:46. Nacionales. Este martes, el presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció el despliegue nacional para la consulta pública hacia la transformación de las leyes del poder popular. Durante el lanzamiento, el jefe de Estado Maduro informó que para Venezuela es vital la construcción de la democracia. Para nosotros es vital la construcción de la democracia protagónica. Nuestra democracia. Yo lo decía ayer en una reunión que tuvimos con el Buró Político. Nosotros venimos de un proceso que fue una ruptura histórica. Nuestro proceso es un proceso revolucionario, de raíz, de origen. Nuestro proceso no es simplemente un proceso progresista, de reformas, de cambios en general, positivos. Nuestro proceso es una revolución. Es la revolución del siglo XXI. Asimismo, el dignatario recordó el proyecto Simón Bolívar impulsado por el comandante Hugo Chávez. En Venezuela, bueno, surgió un proyecto revolucionario. el Movimiento Bolivariano Revolucionario 200, con el Proyecto Nacional Simón Bolívar y la idea de la democracia directa, la democracia bolivariana, la democracia popular, desde temprano surgió. Aquí tengo el libro azul del año 1990, escrito por el comandante Chávez, y ya en el libro azul, Jorge Rodríguez, señor presidente de la Asamblea Nacional, compañera Blanca de Cao, ya en el libro azul, el comandante Chávez hablaba de las tres raíces. Ya en el libro azul, el comandante Chávez en 1990, algunos de ustedes no habían nacido, ya en el libro azul, el comandante Chávez hablaba de la democracia popular, de la democracia directa. Este es nuestro proyecto, el Proyecto Nacional Simón Bolívar, aquí lo pueden ver. Somos noticia. La vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez se reunió este martes con representantes de la Cancillería del Reino de los Países Bajos en La Haya para participar en las audiencias sobre las objeciones preliminares presentadas por la República Bolivariana de Venezuela contra la demanda unilateral de Guyana ante la Corte Internacional de Justicia. Así lo informó en su cuenta Twitter, donde indicó que fueron recibidos por la Cancillería de Países Bajos en La Haya para participar en las audiencias sobre las objeciones preliminares presentadas por Venezuela contra la demanda unilateral de Guyana ante la Corte Internacional de Justicia. Regionales. Los trabajos de rehabilitación continúan en la alcantarilla de Araguán, municipio Píritu, Troncal 3, Estado Falcón, obras que se desarrollan para mantener un drenaje óptimo y garantizar el paso vehicular en la zona. Así lo informó el presidente de Vías de Falcón, Henry Atacho, quien detalló que esta ejecución contempla la remoción de más de 2.500 metros cúbicos de sedimento, con uno de maquinaria pesada y 500 metros lineales de limpieza y canalización de drenaje. Por otra parte, Atacho recordó que la obra es parte de la planificación respecto al mantenimiento integral vial en las principales troncales en la entidad. Son las 2:50. El director general de la Policía de Miranda, José Luis García Pinto, anunció que en diciembre estará funcionando la Brigada de Apoyo al Campesino en los Valles del Tuy. Así lo informó durante una entrevista para la emisora Antena 103.7 FM. En este sentido, destacó que el personal que conformará esta brigada está recibiendo formación y entrenamiento con el fin de tener a un funcionario capacitado para el control y la seguridad de la zona rural mirandina. De igual manera, el funcionario aseguró que se estima que para el próximo año se incorporen los vehículos rústicos con los cuales podrán recorrer las zonas de difícil acceso. Economía. Delegaciones de empresas públicas y privadas participaron en la Feria Internacional de La Habana, Cuba, para promover las exportaciones hacia nuevos mercados en América Latina. La ministra para el Comercio Nacional y jefa de la delegación venezolana, Delis Álvarez, ofreció detalles al respecto. Estamos seguros que los productos venezolanos trascienden fronteras. Estarán ubicados no solo en el continente americano, sino trascender fronteras, y repito, de altísima calidad. Más tarde, Boris, me gustaría que nos pudiese acompañar y mostrar estos productos que terminados venezolanos, que bueno, que salen de lo que nosotros exportábamos, y que hay cosas bastante interesantes. Esperamos a las 4 mostrar a Venezuela como lo que somos, como un país que jamás se ha rendido, porque nunca va a ser una opción para nosotros, como un país que en medio de las dificultades, que en medio de un bloqueo, está teniendo ofertas exportables interesantes y que, bueno, obedece a la política que ha implementado el presidente Nicolás Maduro para la recuperación económica de la agenda económica. Asimismo, Álvarez indicó que participaron empresas de alimentos, chocolates, café y algunas alcaldías y gobernaciones, cuyos productos están causando un impacto positivo en la captación de inversiones. El presidente de la Subcomisión para la Economía Productiva Comunal de la Asamblea Nacional, diputado Juan Carlos Sierra, destacó en un contacto telefónico con el programa Al Aire transmitido por BTV que se debe construir un modelo económico social. Hablaba el presidente Nicolás Maduro ya de manera reiterada sobre el año 2030 como hito histórico para la construcción de nuestro modelo, el socialismo bolivariano a nuestro estilo, con las características nacionales y por supuesto con las peculiaridades que ha sufrido Venezuela en los últimos años. Es por ello que el poder popular, las comunas, el movimiento popular en términos general juega un papel fundamental en la construcción de este modelo bolivariano, este modelo socialista. Asimismo, Sierra resaltó que desde hoy inicia el despliegue de consulta popular para simplificar la ley del sistema económico comunal. Reconocer el esfuerzo que se ha venido haciendo desde la Asamblea Nacional para justamente armonizar el sistema de leyes del poder popular. Ya existen un conjunto de leyes que entraron a primera discusión desde el año pasado y ya tenemos otras leyes que han formado parte de la discusión permanente de las comisiones que están ligadas al poder popular. En este caso, la comisión que dirige la compañera Blanquecao se ha dado la tarea. Ya tenemos el proyecto de ley de los consejos comunales, tenemos listo para ser presentado en primera discusión. Estamos trabajando en la reforma de la ley del poder popular, estamos trabajando en la simplificación de la ley del sistema económico comunal, simplificar los trámites a propósito del papel que debe desempeñar el poder popular en vinculación con el Ministerio de las Comunas y Movimientos Sociales. Arranca ya a partir de hoy. Hoy tenemos agenda en el municipio Sucre del estado Miranda, en la parroquia Pesares, para discutir estas leyes. Encuéntranos en nuestras redes sociales como @albaciudadfm en Instagram y TikTok, @albaciudad en Facebook y Twitter. Noticias del Alba. El secretario ejecutivo del ALBA TCP, Sacha Llorenti, a través de un comunicado indicó que rechazan la decisión de la Unión Europea del 10 de noviembre la imposición de medidas coercitivas unilaterales a Venezuela. De acuerdo a nota de prensa, los Estados miembros del ALBA TCP rechazan contundentemente la decisión del Consejo de la Unión Europea. Asimismo, la alianza reitera que estas acciones constituyen una clara violación del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas, con efectos devastadores en la alimentación, salud y educación del pueblo venezolano, que impiden el disfrute de los derechos humanos. Son las 12:56. El viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cossio, informó que Cuba reiteró a Estados Unidos la preocupación por las medidas que estimulan la migración ilegal y ponen en riesgo la vida humana. Durante un encuentro con la prensa, el jefe de la delegación cubana advirtió que el trato diferenciado a los nacionales que llegan a la frontera sur de ese país y la vigencia y aplicación de la ley de ajuste cubano incitan esas salidas irregulares. El encuentro, encabezado por la subsecretaria adjunta de Estado del Buró de Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Emily Mendrala, enfatizó, además, que no se puede obviar el impacto del bloqueo económico, comercial y financiero y de su reforzamiento en los últimos años. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. Durante la cumbre de líderes del G20 en Indonesia, el canciller de México, Marcelo Ebrard, propuso buscar una salida pacífica al conflicto en Ucrania para frenar las distorsiones que ha creado en el comercio mundial. Durante la sesión, el secretario de Relaciones Exteriores reconoció el impacto que ha ocasionado el combate en Ucrania en el desarrollo económico de los países al provocar alzas en los precios a nivel internacional. En tal sentido, el canciller reiteró la necesidad de adoptar un enfoque basado en la paz y la solución diplomática frente a los conflictos y crisis que impactan a la comunidad internacional. Este martes, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, se reunió con su homólogo chino Xi Jinping en la cumbre del grupo del G20 en Bali, Indonesia, donde acordó ampliar el acuerdo de intercambio de monedas en 5 mil millones de dólares, que incrementarán las reservas internacionales, así como la agilización de los desembolsos chinos para la construcción de 2 represas hidroeléctricas. El mandatario argentino además calificó la reunión de manera positiva, ya que conversaron de temas que preocupan a ambos países. Somos periodismo. Tecnología. Como una amplia plataforma para potenciar el desarrollo de los medios de comunicación, el Congreso Global del Sector desplegó este martes su alfombra en Abu Dhabi, mientras refrenda el valor de la alianza estratégica entre tecnología y noticias. Más de 8.000 visitantes, decenas de directores de medios y oradores de renombre internacional protagonizarán las charlas de innovación, presentaciones de productos, paneles de debate, conferencias, sesiones de negocios y talleres, enfocados en las últimas tendencias relacionadas con el mundo de la información. Entre las propuestas de excelencia del evento, previsto hasta el 17 de noviembre, destaca el escenario creativo que promete ser un espacio de actividad con un programa completo de sesiones. Es la 1 de la tarde. El 14 de noviembre de 2022, el Capstone en CubeSat, diseñado para probar una órbita lunar especial, entró en órbita a nuestro satélite natural. Para hacerlo, se ayudó de un encendido de sus propulsores, gracias a lo cual completó con éxito su maniobra de inserción orbital. El viaje que ha llevado el Capstone de la NASA ha estado ahí durante algo más de 4 meses. Somos innovación. Somos tecnología. Y con esta noticia de tecnología hemos llegado al momento de irnos a identificar la emisora, no sin antes extenderles la invitación a que sigan en sintonía de su noticiero Cultura al Día, porque en la segunda parte estaremos conversando con el escritor y poeta Pedro Mazzaroni. Ya regresamos. Ya regresamos con su noticiero Cultura al Día. La 1:01. Visita nuestra página web albaciudad.org. Así lo dijo el presidente Nicolás Maduro. Todo lo que hay que renovar permanentemente. No podemos quedarnos nunca estancados. Agua que se estanca se empicha, y si se empicha, no sirve. No podemos dejar que la revolución se convierta en agua estancada, y menos el poder popular. Uno de los conceptos fundamentales de aporte al socialismo como teoría universal de la justicia y la igualdad que hizo el comandante Chávez fue la propuesta del socialismo territorial. Territorializar la democracia, empoderar en el territorio al hombre, a la mujer, a la comunidad, al colectivo. Así lo dijo el presidente Nicolás Maduro. Los mecanismos del metal, el rock y todas sus tendencias nacionales e internacionales se ensamblan en por Alba Ciudad 96.3 FM, todos los sábados a partir de las 7 de la noche. Alba Ciudad 96.3 FM te invita del 10 al 20 de noviembre a los espacios de la Galería de Arte Nacional a celebrar nuestra herencia africana. Feria Internacional del Libro de Venezuela, albaciudad.org. Información actualizada y en transmisión simultánea con el canal Cultura Venezuela por YouTube. Acompáñanos en esta fiesta cultural con las letras y el arte. @filben2022 en redes sociales. Décima octava Feria Internacional del Libro de Venezuela, Filben 2022. Muchísimas gracias, me siento complacida con esta invitación de 96.3 FM Alba Ciudad y poder ser parte de este momento maravilloso para la lectura como es la Filben Caracas, en donde estamos todos los que nos gusta leer, en donde nos encontramos haciendo en este momento la promoción del Origen del Éxito, mi primer libro, Luzmila Cacique. Les mando un abrazo y la invitación es para que vengan a visitar la Filben y para que compren el Origen del Éxito. Décima octava Feria Internacional del Libro de Venezuela, Filben 2022. Del 11 al 18 de noviembre, en la ciudad venezolana de Maracaibo y otras localidades del estado Zulia, se realiza una festividad de origen religioso que conmemora el milagro de la advocación de la Virgen de Chiquinquirá, patrona de los zulianos. La Feria de la Chinita congrega durante 8 días a los devotos de la Virgen, quienes acuden de todas partes a venerarla y a pedirle favores. En la década de los años 60 del siglo XX, la feria pasó de ser una fiesta nacional, popular y tradicional, a convertirse en una festividad con proyección internacional. La auyama es una verdura rica en vitaminas del complejo B, como la B1, B2, B3 y B6, esenciales para darle la energía necesaria a tu cuerpo. Incluir la auyama en nuestros alimentos nos puede ayudar a controlar los niveles de glucosa en la sangre y al mismo tiempo estimular nuestro sistema digestivo, ya que es rica en fibra. Información del Instituto Nacional de Nutrición. La 1:06. Somos Caribe, somos Alba Ciudad, somos la cultura que nuestra gente vive. Por eso te invito a que no cambies el dial. 96.3 FM, te lo dice MHA. Estamos de vuelta con su noticiero Cultura al Día. Y cuando es 1:07 de la tarde, estamos de vuelta en su noticiero Cultura al Día. Como lo indicamos en la parte anterior, este miércoles conversaré con el escritor y poeta Pedro Mazzaroni. Bienvenido a estos espacios del noticiero Cultura al Día. Pedro, te saluda Angie Vélez. Un placer tenerte acá. Hola, buenas tardes. Un placer. Gracias por la sintonía. Gracias a ti. Cuéntanos, Pedro, en esta fiesta de la lectura que se celebra este año en los espacios de la Galería de Arte Nacional, ¿tienes alguna publicación que podamos conocer? Sí, está en el stand de la editorial Sultana del Lago, mi libro Totalidad. Chévere. Una novela. Ajá, explícanos, sí, explícanos de qué se trata esta publicación. Bueno, es una novela corta que trata sobre Juan, un escritor, joven escritor que anda por la ciudad y él camina y así se ejercita y tiene un enamoramiento con su vecina. Entonces, entre salidas con amigos y eso, él logra cortejarla y de ahí entonces la historia se define. Chévere, Pedro. Cuéntanos un poquito cuánto tiempo tienes en el mundo de los libros. Entiendo que tienes varias publicaciones, ¿no? Sí, tengo varias publicaciones. Tengo escribiendo desde mucho tiempo, en verdad, pero publicando desde el 2020. Hace dos años. Sí, exacto. Pedro, en las publicaciones que tienes como escritor hay una titulada Poemario, la búsqueda por el espacio personal y la verdadera voz poética. ¿Nos puedes ofrecer más detalles al respecto? Como no, es una novela, es una, un poemario, disculpa. Es un poemario que escribí a forma de diario con una libreta. Y entonces cada día yo escribía un poema y le ponía la fecha. Entonces estaba todo como muy enmarcado. Y fui así, escribiendo las libretas, y después lo pasé en digital. Y no pensaba publicarlo, sino que me lo iba a guardar para mí mismo como forma de diario, como ya había dicho. Y bueno, después sí salió la oportunidad de publicarlo, y ese fue el resultado poemario, porque no tiene un título así muy poético, en verdad. Claro. Pero es como una compilación de poemas que yo tenía ya de antes. ¿Y este poemario ha sido presentado en algún otro festival? Por lo menos hace poco terminó el Festival Internacional de Poesía. ¿Fue presentado allí o en algún otro espacio? En la Feria del Libro de Caracas, creo que estuvo. Y de resto han sido presentaciones, algunas online y otras con la editorial. Chévere. Pedro, cuéntame, ¿cómo es eso de que entre bosquejos de realidad juegas con la ficción haciendo que situaciones cotidianas lleguen a ser extraordinarias? Claro, porque ahí es donde uno juega con la verosimilitud, o sea, la forma de entender que está pasando y lograr que de algo normal llegue a ser algo extraordinario a través de la ficción, que es como poner un poco más de lo que trae ya la realidad. Chévere, Pedro. Para la cotidianidad del caraqueño, ¿el día a día te ha inspirado a inscribir cosas maravillosas? Claro, cómo no. Mi primera novela, Otro Alguien Más, una novela basada en hechos reales, pero también con ficción. Entonces, un capítulo de realidad, un capítulo de ficción, y escribo toda la novela. Y salen cosas del día a día que hablan de mi día a día, pero bueno, de antes. Chévere. Además de los espacios de la Filben, ¿dónde pueden encontrar los textos que has publicado, Pedro? Están todos en Amazon. Pueden buscar Pedro Mazzaroni en Amazon. Y ahí debe estar los 5 libros, 2 novelas, 2 poemarios, 1 cuentario y mi última traducción en inglés del poemario, del primer poemario que se llama Poemario. ¿Pero esos son para adquirirlos en físico o también está la modalidad online, PDF o alguna otra forma de lectura? Sí, están digital, en Amazon se encuentra digital, y si lo quieren comprar en físico, la editorial Sultana del Lago tiene un taller de impresión en Zulia. Entonces ellos lo imprimen y te lo mandan por correo. Chévere. Además de dónde podemos también ubicar tus publicaciones, de repente tu trabajo personal, algunas plataformas sociales por donde te podamos seguir. Yo tengo mi Instagram, arroba Pedro Mazzaroni, raya abajo, autor. Ahí estoy publicando los libros. Por ahí también vienen nuevos libros, entonces por ahí estaré publicando las presentaciones y las portadas también para que puedan ver y decir si les gusta. Vale, Pedro, ya para cerrar, extiéndeles por favor una invitación a todos los que nos escuchan a asistir a esta gran fiesta literaria que se está desarrollando este año en los espacios de la Galería de Arte Nacional en Caracas. Bueno, están todos invitados cordialmente a participar y formar parte de la Silven. No se olviden que leer descoloniza y que cada quien porta un granito de arena y que juntos podemos todos. Vale, muchísimas gracias, Pedro. Hasta luego, gracias. Y con esta entrevista, el escritor y poeta Pedro Mazzaroni, hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, desarrollada por el Departamento de Prensa. Asimismo, los invitamos a sintonizar el resumen de las noticias más resaltantes del día de hoy a las 5 de la tarde. Les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penjam, en la redacción, edición y montaje Liliana Franco y Angie Vélez, en los controles nos acompañó Neiber González y quien narró para ustedes Angie Vélez, certificado de locución número 47889. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todos feliz tarde. Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al Día.